A ver esos gallinas, cobardes, sardinas. Esos pedazos de mequetrefes, mamelucos. A ver esos gilipollas. Cadena 40 advierte a los oyentes, sobre todo a los padres, que Vértigo es un programa de radioficción que en algunos momentos emite un vocabulario muy fuerte. Nochevieja de 1993. Un coche todoterreno se cruza violentamente en la vida de Jacinto Vergara, un joven de 21 años a quien sus amigos apodaban Mr. Rock. Su sueño era hacer radio. Un mes y un día más tarde, su cerebro logra salir del estado de coma. Sus ojos no ven más que un torso inmóvil. El 27 de marzo de 1994 ocurre el milagro tecnológico. Expertos en ingeniería informática logran conectar su cerebro y su torso en un robot creado para la radio. Su corazón, su sistema computador y su aparato auditivo laten, sienten con fuerza. Es el prototipo Beta 3. Ha nacido Vértigo. ¡Vosotras, zorras! ¿Tenéis las orejas abiertas? Muy bien. La entrepierna, ¿qué? ¿La tenéis allá? ¡Ay, los argumentos de mi convicción de olvidar lo pasado se desvanecen entre mis recuerdos! Mi memoria es el castigo. Mi imaginación, solo tormento. Nothing ever seems to turn it right, and I don't wanna grow up. How do you move in a world with thoughts you're always thinking things? Makes me wish that I could be a star. When I see the parts of you there, I don't wanna grow up. I don't ever wanna be that way, and I don't wanna grow up. Seems that folks are into things they never want. The only thing to live for is today. I'm gonna put a hold in my TV set. I don't wanna grow up. Open up the medicine chest. I don't wanna grow up. Exuberantes y unas tetas como dos carretas o algo importante, unos buenos pezones que parezcan, no sé, las ruedas de un camión. Ay, estoy harto de mí mismo, harto de este mundo feo, horrible, odioso, cuando tú, Justin, eres todo belleza, hermosura, dulzura. Estoy harto de mí mismo. Ay, de los

eso había un solo túnel, oscuro y solitario. El mío. ¿Recuerdas cómo comenzaba esa novela de Ernesto Sabato? Sí, el argentino Ernesto Sabato. ¿Recuerdas cómo comenzaba la novela El túnel? Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Aunque ni siquiera el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente, ni por qué. Y pensar que hay gente que dice esa frase de que todo tiempo fue mejor. En lo que a mí se refiere, debo confesar que ahora lamento no haber aprovechado mejor el tiempo de mi libertad, liquidando a 6 o 7 tipos que conozco. Sí, 6 o 5 ollas de esos tipos que conozco. Y sé también que el mundo es horrible, es una verdad que no necesita demostración. Bastaría un hecho para probarlo, en todo caso, un hecho sencillo, simple. En un campo de concentración, un expianista se quejó de hambre y encontró lo... Y entonces lo obligaron a comerse una rata. Una rata, pero viva. No es de eso, sin embargo, de lo que yo quiero hablar. ¡Que se vayan a la puta mierda!

Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. ¿Habéis visto alguna vez a un hombre en bolas salir de repente del cuarto de baño con el pelaje chorreando y el bigote lleno de pena? ¿Habéis visto alguna vez a un hombre feote comiéndose unos espaguetis tenedor en mano y cara alelada, totalmente con cara de gilipollas, con salsa de tomate en el chaleque, en el chaleco? ¿Habéis visto algún hombre feote de ese tipo? Cuando son guapos son bobos, cuando están viejos asustan al miedo, cuando son altos son vagos, cuando son bajitos los hombres son malísimos. ¿Habéis visto alguna vez a un hombre fofito extraer sus piernas de la sobadera, palparse la tripa, el wigor dinflón y rascarse la pelambrera mirándose los pies pensativos? ¡Ay, chicas! ¡Chicas! ¡Os lo digo yo! ¡Os lo dice Boris Vian! ¡No os caséis, chicas! ¡No os caséis! ¡Poneos a hacer cine más bien! ¡Seguid puras, castas en casa de papá! ¡Servid cañas en una tasca, en un bar, en un pub, en una discoteca! ¡Criad monos, criad malvas! ¡Enseñad las bragas en la plaza de la ópera o en la Costa Brava! ¡Vended cajas de trufa con nata! ¡Entrad en las órdenes o quedaos fuera! ¡Bailad en cueros para los viejos verdes! ¡Haceos furcias rameras, avenida del bosque! ¡Pero no os caséis, chicas! ¡No os caséis! ¡Downtown! ¡Los hippies! ¡Hipiosos, piojosos! ¡Y los grunchis! ¡Peor! ¡Unos auténticos cabrones! Yeah. escuchado que es Pearl Jam o Neil Jam? Los martes, a partir de las 10 de la noche en Cadena 40, Vértigo. Un programa de miedo. Pues la verdad es que me parece horroroso, sí que da miedo, sí. Esto no hay quien lo aguante. Esto no hay quien lo aguante. Oye, rica, oye, guapita, ¿te limpias las braguitas? Esto no es una pipa de crack, ni una pipa de kiff, ni una pipa de la paz. Esto no es ni siquiera una pipa, tampoco es un cuadro, es una estampita. España bebe, España se droga. ¿Dónde va, señora juventud española? Eso rema con mesura. La droga dura lo que dura, dura. Hey, hey, hey, hey. ¿A dónde va, señor, la juventud española? Hey, hey, hey, hey. España bebe, España se droga. En este imperio español no sale el sol. Señora, que su niño llora, dele ahora mismo su metado. Principal de Afganistán y Tailandia, cualquier que le veo es la exportación de productos de la tierra, frutos de la huerta, folclore colorido y algo de diversión. Hey, hey, hey, hey. ¿A dónde va, señor, la juventud española? Hey, hey, hey, hey. España bebe, España se droga. Este imperio español no sale el sol. Total, cantando cosas tan increíbles como España se droga o solo los estúpidos tienen la conciencia tranquila. Estoy completamente de acuerdo. Hola, somos los Muffs. Vértigo. Eres un cabrón. You motherfucker. Cock-sucking ass piece of maricón. Shit. Fuck. Piece of shit. Smelly old culo del fuego. Little cock. Little dick. Little shrimpy dick. Like an anteater snout. You were a we'll be right back. los más. No hagáis esta cabronada. Soy de los perros. Unos perros. No, no me pongáis a este pelupine. Esta especie de bronceado de Miami. Pero no habéis visto la pinta y marconazo que tiene. Julio, Julio. No, Ruano, no me hagáis esta. Esto es una putada. Quitarme a este cabrón, no, por favor. No, Julio, no. Julio, no. Perro. Perro. Julio, eres un perro. Quítate de ahí. Pulgarcito, ayúdame. Pulgarcito. Callejero que busca un amo bueno y un hogar, y meter la pelambre entre las faldas de aquella que me quiera cobijar. Quisiera ser un suave cachorrito y dormir una caricia de calentito. Quisiera ser un perro adolescente que no tiene la llave del portal, y así me perdería entre las calles siguiendo el rastro de la libertad. Como mamífero que soy, dame un beso, dame un hueso. Wow, wow, wow. Soy un perro. Wow, wow, wow. Déjame ladrar. Wow. Iría por la noche a tu ventana, aullándole a la luna y al calor, esperando con el ramo entre las piernas una mirada, un poco de tu amor. Quisiera ser un perro vagabundo y dormirme en los jardines de este mundo. Quisiera ser un perro de la feria y como saltimbanqui disfrutar del aplauso de los niños inocentes. ¿Qué caramelos me daría sin parar? Como el mamífero que soy, dame un beso, dame un hueso. Wow, wow. Déjame ladrar. Wow, wow, wow, wow. Soy un perro. Wow, wow, wow. Déjame ladrar. Gemelas, furor por el mañana, mañana de luz, sueños de algodón, me lloras y me lloro, boca de mi boca, Gloria Luis. Dios, Dios, Dios. Thank you. completamente ridícula. Dos piernas largas, un par de pechos explosivos, una boca como una cascada de grande. Te veo completamente ridícula. Estas imágenes pornográficas no me gustan en internet. ¿No tienes algo mejor? No sé, algo... A ver... ¡Ridícula! La veo completamente ridícula. Parece como llena de caracoles en la entrepierna. No me gusta. O son alcachofas, quizá. No me gusta nada. Está completamente ridícula. No me gusta internet. A ver... Parece que tiene dos huevos fritos en los ojos. Es ridícula. Pero eso parece un... Esa entrepierna parece un estropajo de Scott Fritte. O de las nanas. ¡Ay! Ridícula. Completamente ridícula. No me gusta nada. Nada. Que la den. Que la den muchísimo. Más, más, más, más, más. Que la ven más, más, más, más, así, así, así. ¡Ah! Me llama Vértigo. Sí, Vértigo de la cadena 40. Va ese Vértigo. Te voy a leer unas cuantas frasecitas de Boris Vian, esas canciones que escribía. Había una que se titulaba Unas cuantas leches. Para el que esté muy hastiado, para el que lo haya usado todo, el vino, el amor, las cartas, para el que haya perdido el vicio de las cremas de langostas, del chorizo de Cantimpalo, para el que vea un desnudo integral y diga... ¡Buah! Ridículo, qué poco original. ¿Encontrarán alguna otra cosa? Queda un truco todavía. Que estás siempre al día para ver la vida color de rosa. ¿Sabes el qué? Unas cuantas leches bien dadas, una buena patada en el trasero y una hostia en las dentadas. Lo dejan a uno como nuevo. No lo dudes. Sí, unas cuantas leches bien dadas, un directo pleno en el estómago, los dedos de los pies machacados, un puntapiés en toda la posadera, lo entierra todo, la droga y la espirina y las espinacas y la esnufa y la casera, mucho más guay que el foie gras en terrina y además es mucho más barato y no engorda, unas cuantas leches bien dadas y la vida recobra su gracia, todas las mañanas que nos sintamos solos desayunemos con leches entre los amigos. Yeah, what? absuelve tus pecados. Vobis videbo post mortem. Parezco todo.